esconderte. Entonces tendrás que correr, la maleza alta te va a proteger. Tan lejos, continentes y mares tienes que cruzar.